Bueno, vamos al contacto con Grecia, con Dimitri Kalayanis, a quien le agradecemos muchísimo, como siempre, el contacto para conocer un poco más de la realidad de ese país. Dimitri, bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario, como siempre un gusto. Bueno, buenos días, ¿qué tal? Bueno, queríamos conocer un poquito lo que está pasando con estas movilizaciones, principalmente en Atenas. ¿Qué nos podés decir del clima que se vive allí en Grecia? Bueno, sí, aquí estamos en una, digamos, una batalla que sigue. Ustedes saben que el nuevo gobierno de la nueva democracia, de la política neoliberal, es el seguimiento, digamos, de la política que se aplicó aquí durante 4.5 años del Partido Socialdemócrata de Syriza. El nuevo gobierno sigue desde allá donde dejaron las cosas los gobiernos anteriores. Entonces, ahora estamos en una situación de que sigue el ataque a los derechos de los trabajadores. Estamos hablando de un esfuerzo que hace el nuevo gobierno para privatizar varias empresas estatales estratégicas que todavía tenían un cierto, digamos, control del Estado, y también está tratando de aplicar nuevas políticas en el tema de la educación, con el pretexto de la seguridad de las universidades, el tema de asilo y todas esas cosas. Prácticamente está atacando en todos los derechos de los trabajadores y de la juventud. Ayer hubo una discusión también en el departamento sobre el tema de los inmigrantes, que es un problema muy grave también aquí en esta región, resultado de lo que sabemos de las invasiones imperialistas en Medio Oriente y en el norte de África, etcétera, y bueno, la situación muy grave y muy muy tensa que viven esos pueblos con la guerra y también con la explotación feroz de las multinacionales y del y de las burguesías nacionales. Entonces, hubo una discusión en un proyecto de ley en el Parlamento que trata de hacer más difícil, digamos, el tema de la obtención del asilo para esta gente. Nuestro partido el Partido Comunista de Grecia tiene una posición muy clara, tanto por la causa de todo este problema de la inmigración tan grande que enfrentamos ahora, y también la solución que podría tener, en el sentido de que esta gente tiene que tener toda la ayuda humanitaria, que toda esa gente tiene que tener la posibilidad de elegir dónde quiere ir, porque el fenómeno de que se concentra mucha gente aquí en Grecia es resultado de un acuerdo entre Unión Europea y Turquía, que la mayoría viene de la costa de Turquía, que prácticamente bloquea aquí en Grecia sin poder salir en otra parte, viviendo en unas condiciones pésimas, con una vida casi igual de lo que tenían en sus países, con la guerra y con la explotación y todas esas cosas. Entonces, nuestro partido dice que la gente que va a quedar aquí en Grecia tiene que tener toda la ayuda humanitaria, con una vida digna y con condiciones de vida como deberían ser, y que posibilita también a la gente que quieren salir que hay mucha gente que no quiere quedarse aquí en Grecia, sino ir a otras partes donde hay familiares, por ejemplo, en Alemania, en Europa del Norte, etcétera, que podrían ir allá tranquilamente con que la Unión Europea les facilita el viaje y todo eso. Claro que eso es un tema muy complejo, porque los mismos que crearon el problema de la inmigración, Unión Europea, OTAN, Estados Unidos, sus aliados, etcétera, no quieren ahora cargarse con el tema de las con toda esta gente que prácticamente la sacaron de sus casas. Y es un problema que prácticamente lo vemos en todos los países que están en la primera línea de las llamadas fronteras de la Unión Europea, pero también en países de centro de Europa, etcétera, o en Alemania o en otras partes donde también hay gente de que provienen de estos regiones de Medio Oriente, de Norte de África, de Asia, etcétera, ¿no? Pero así es más o menos el panorama de los temas que ahora estamos tratando. Y claro que el movimiento obrero y popular y el corriente clasista, donde participan los comunistas y otros luchadores, está siempre activado en los lugares de trabajo. Hubo una huelga hace poco hubo un gran éxito aquí en Atenas y en toda Grecia. Claro que hay muchas dificultades, porque el tema de la organización sindical, el tema de la movilización de la gente, no es algo que se puede hacer de decisiones, digamos, de algún partido o de alguna organización, sino es una cuestión que debe venir de la participación de la gente, y eso tratamos también con asambleas en lugares de trabajo, con organización de cabildos y reuniones para poder coordinar fuerzas. Y también este tema de los problemas diarios y de los temas de salario y de las condiciones de vida, etcétera, van combinando con el tema de la participación del país, de Grecia, en todas estas acciones del imperialismo europeo y norteamericano, como el tema de las invasiones que hablamos antes. Y bueno, ahora estamos en una situación donde se avanza las relaciones de Grecia con Estados Unidos con un acuerdo que hace poco firmó el nuevo gobierno, siguiendo también la política del gobierno socialdemócrata antiguo, pero que se está profundizando más los nexos con el imperialismo norteamericano, con unas bases militares que están expandiendo en toda Grecia, y siempre van construyendo nuevos en todo ancho y largo del país, desde la norte hasta el sur, avanzando también tratando de hacer más funcional la famosa base de Suda en Creta, que es una base militar que de los Estados Unidos, de la OTAN, que juega un papel muy fundamental en todo eso, invasiones en Medio Oriente, etcétera. Y también este es un otro asunto que nosotros como comunistas estamos trabajando con la gente, explicándoles qué significa esto, que nosotros no queremos que nuestro país sea una herramienta para todas esas invasiones, y tampoco que sea y tampoco que tenga el peligro de ser atacada por en una situación de guerra con otras fuerzas, en el antagonismo que hay entre la Unión Europea, OTAN, Estados Unidos y también Rusia por el otro lado, China, etcétera, ¿no? Bien. Irán. Dimitri, ustedes han vivido momentos de explosión popular, de movilizaciones muy masivas que generaron alguna expectativa incluso a nivel global, a nivel europeo, sobre cómo podrían esas movilizaciones desembocar. Ahora se registran movilizaciones estudiantiles también importantes. ¿Es más o menos con esa misma contundencia y fuerza que se están desarrollando estas movilizaciones a las que se dieron hace unos 10 años? Bueno, claro que hay una gente que ya sacó conclusiones, digamos, de lo que significa movilización popular, porque en la época de 2012, por ejemplo, donde había una expectativa grande de que va a venir un gobierno de izquierda que va a solucionar los problemas, etcétera, ¿no? Mucha gente lo vio como una oportunidad de que alguien le va a solucionar el problema, ¿no? Y hubo un tiempo de 4 años donde prácticamente el Partido Comunista y las fuerzas que están agrupando el movimiento obrero clasista estaban tratando de explicar y profundizar, digamos, en lo que es la política que se estaba aplicando, que era una gestión del sistema capitalista con un corte socialdemócrata. Es lo mismo más o menos que como, por ejemplo, ustedes viven allá en América Latina con el llamado progresismo, sí, que ahora vemos las consecuencias de toda esta situación donde los problemas populares, el nivel de vida y, bueno, todo este tema de faltas de servicios públicos, etcétera, fue también resultado de que la gestión socialdemócrata que se aplicó allá no pudo solucionar los problemas, porque igual no cambió el modo de producción y el tema de quién tiene los medios de producción en sus manos. Esto se vio también en Grecia, y que lo que tenemos ahora es una situación donde hay un seguimiento de la misma política antipopular, que lo que necesita y los requisitos que se ponen ahora para nuestra lucha es profundizar mucho más el trabajo ideológico, político y de masas, para que la gente entienda el papel que tiene que jugar en esta coyuntura, porque el tema de cambiar solamente gobiernos sin cambiar el tema del sistema, de cómo funciona la economía, etcétera, se ve y tenemos muchas pruebas ya que no puede solucionar problemas, y no es una solución, digamos, profunda, no es una solución de superficie, y los problemas regresan cuando hay un cambio, digamos, de gestión o de gobiernos burgueses, ¿no? Entonces, estamos en una situación donde tenemos que profundizar nuestro trabajo en esta dirección. Ese es el esfuerzo que hace el partido, y nosotros tratamos también de transformar, digamos, nuestra experiencia a los otros partidos hermanos, partidos comunistas. Por ejemplo, tuvimos esta oportunidad ahora hace poco que se organizó el Encuentro Internacional de los Partidos Comunistas y Obreros en Turquía, en Izmir, donde la organización de todo este encuentro fue del Partido Comunista de Turquía con la cooperación del Partido Comunista de Grecia. Fue primera vez que dos partidos comunistas cooperaron para organizar este evento. Y allá se ve también el tema del tan importante necesidad de una reconstrucción revolucionaria del movimiento comunista internacional. El movimiento comunista internacional está con su todavía está en una crisis ideológica, política, etcétera, porque hay muchos partidos que con el nombre del Partido Comunista en su título, pero en realidad aplican una política de gestión del sistema capitalista. Uh-huh. Y lo vemos en todas partes del mundo esto. Ustedes tienen también sus ejemplos allá en América Latina. Sin duda. Entonces, es un tema que nosotros consideramos como muy importante para fortalecer la estrategia común que tienen que tener los trabajadores y las clases oprimidas en todo el mundo. Y los partidos comunistas son los que van a abrir este camino, ¿no? Por partidos comunistas basados en marxismo-leninismo y en una estrategia revolucionaria y no de gestión del sistema. Dimitri, nosotros queremos agradecerte mucho este reporte, el saludo desde aquí del Uruguay, obviamente el saludo también para toda esa gente movilizada, buscando que cambien las cosas realmente para el pueblo griego y para todo el pueblo en general. Un abrazo grande, claro, y bueno, seguimos en contacto. Ok, gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Gracias.